Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Se viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, chavorrucos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Pues ya miren, estamos aquí en otra emisión de Chavorruqueando por Resistencia Radio. Espero que la semana pasada se la hayan pasado de lujo, porque nosotros nos la pasamos la neta que cagados de la risa con esta banda que tuvimos invitada, de Rosita Venus y Fundillo, que ahí estuvimos con, pues como no, como esperábamos, con esa respuesta de ustedes, Radio Escuchas. Muchas, muchas gracias de verdad por todo el apoyo que nos han dado en estos, pues ya casi 3 meses o 4 meses, creo. Y pues bueno, vamos a darle la bienvenida aquí al buen Martín. Pero antes hay que decir que empezamos con la rola de Supergrass de Alright o algo así. Que mejor el Peque nos diga. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, mi Peque? Muy bien, Choy. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te has pasado? Bien, bien, bien. Pues mira, ya aquí subiéndome al tren del mame de las estampitas del mundial. Ah, ahorita vamos a platicar de eso. De hecho, pues un agradecimiento a todos. Hola a todos los chavorrucos, por permitirnos otra emisión más. Pues con nosotros, con un compendio de puras jaladas que decimos. La semana pasada estuvo súper bien, me cayó súper bien toda la banda, lo que fue Rosa Venus y Fundillo. Sus canciones son bien irreverentes, pero me cayó súper bien. Un saludo a Kid y a Chule y a toda la banda. Sí, exactamente, muchos amigos preguntaron sobre esa banda, la verdad les encantó. Entonces esperemos tener próximamente o en poco tiempo otra vez invitado. Y también agradecemos a Resistencia Radio por darnos la oportunidad otra semana más. Y sí, efectivamente, la canción con la que iniciamos fue de Supergrass, All Right, que habla prácticamente de la juventud. Y hoy creo que vamos a hablar de esos temas, sin antes tocar el tema del mame, que está por todos lados, que es el álbum de Panini, del Mundial, que por cierto está bien caro. Pero pues la inflación llegó, lo que estaba viendo en TikTok, que el de Sudáfrica estaba en 3 pesos el sobre, amigo. ¿Cómo ves? Es que la neta... Ah, no, el de Alemania, perdóname. El de Alemania, sí, sí, y sí te creo, ¿eh? Y sí te creo que haya estado en esos. Volvemos a lo mismo, yo me los robaba por mi mamá que tenía el puesto, pero a mí sí me ha tocado ver cómo van subiendo cada vez más los pinches... los precios de todo, pero fíjate que en este sí se pasaron de lanza. Hay 2 ediciones, güey, de ¿cómo se llama? De álbum, el de pasta suave y el de pasta dura. El de pasta dura vale 300 pesos, güey. Y el pues mira, y el de pasta suave 60 baros. Pues mira, hasta algunos lo regalan. ¿Te acuerdas cuando fuimos a despedir a la selección hace 4 años? Nos regalaron el álbum, ¿te acuerdas? De Rusia, y 3 sobrecitos a cada quien. Ajá. Aquí, la verdad, sí está manchado el precio, la verdad reconozco que sí está bien manchado, pero mira, es cada 4 años y pues la verdad la banda, pues al final, muchos chavos que no les ha tocado vivir lo que es el mundial, pues es como que el momento adecuado, ¿no crees? O sea, por eso nosotros en lo particular, conozco mucha gente más adulta que yo que sí colecciona el álbum, pero ya es de colección, o sea, ya es tipo de que ya llevan desde el 98, 94 coleccionándolo. Yo en lo particular, la verdad, los únicos álbumes que he llenado ha sido, creo que el de Supercampeones y uno de Dragon Ball, porque la verdad no, está muy cañón llenar álbum, o las tarjetas de las Pepsi Cards, pero o sea, eran tarjetas, no era como tal uno, como he hecho. Sí, sí, sí, exacto. Pues mira, yo sí ya vamos a empezar la entrada, pues ese desmadre, no sé si lo junte o no, o hay en algún momento diga ya gasté mucho, pero pues vamos a ver qué, mira, con que tenga la selección mexicana completa y Argentina, con eso me doy por bien servido. No te preocupes, te paso el link de cómo imprimir todas las cartitas, todas las estampitas, nada, los imprimes en papel, es tipo estampa, algo así, veo que están haciéndolo. Y todos dicen, este es para el erizo y este es para los millonarios, porque vi que era como 16 mil pesos para llenarlo, haciendo una base de más o menos sí, de tarjeta. No, pues sí, sí te creo. Sí, pero te bueno, creo. Vamos, es parte de eso. Y está bien, la verdad, está bien para todos, la reconozco eso. Exacto, mejor piquémonos las costillas, eso sale más barato. Ah, también estuvo ese mame, ¿no? Fíjate que esa parte de picarse las costillas, en alguna ocasión vi un compañero que hacía eso, y no, la chava sí se volteó y sí le dijo de cosas. La neta, mucho cuidado con eso. La verdad, la otra estaba platicando con mi esposa que eso de picar las costillas, todo eso del mame. O sea, la realidad es que sí hay muchas, ya en la actualidad más que nada, porque recuerdo que aquella ocasión lo hizo y se volteó bien intenso, pues yo sí le dije, me compré, que lo hace. Que aplica mejor la buena frase de creo que era Chicoche, entonces, ¿qué, mami? ¿Vas a Querétaro o no? Exacto. Ya, lo que va. O de plano saber con quién lo haces, ¿no? Hay gente que son amistades, amigas, pues va, vale, pero ya es muy antaño eso, es como los chavos estos que llegan con su hoja que quiere ser mi novia, hasta traen mariachi en toda la escuela y los batean bien feo, ¿no? O sea, sí, exacto. Siento que así se ven los chicos y pues hay que saber con quién. Pues sí, exactamente, yo por eso nomás te pico las pastillas a ti. Pues ya, bueno, y al CISO, ya, bueno, sí, a un buen de banda. Todos nos picamos las costillas a todos. Pero nosotros íbamos más directo, güey. Directo, una picada de al sin esquinas y qué óvole. Era como hacer la prueba. Exacto, ya, era nos íbamos calando para ahora sí. Que tengamos 40 años. Exacto. Hay uno, no creo que, ¿quiénes ya tienen? Kike y exacto. Jerry, ¿no? Pero lo bueno es que ya muchos de, ya cuando llegamos a los 40, ya vi que allá hay hasta un aparatito sin que te metan el de dulce. Entonces. Yo lo quiero directo. A ver, escúpale nada más tantito, doctor. Sí, yo soy de la vieja escuela, a mí no me van a decir que con un aparatito, méteme el dedo, chico. No, yo sí, güey. No, la verdad, yo prefiero aparatito también. Necesito un saludo a todos. ¿Qué le vas a decir? Métame ese aparatito rojo, doctor. Ese es el extinguidor, joven, le van a decir. Y para malas, el doctor es basquetbolista, ¿no? O algo por el estilo. No, si te va a desgraciar, güey. Un luchador, no sé. Una tarea cabrón. Exacto, pues mira, pues hoy vamos a hablar de las modas, ¿no? Y por ahí dicen que de la moda, ponte lo que te acomode, ¿no? Entonces, Doctor. Todos los chavarrucos optaron en alguna vez y aunque lo nieguen, optaron una moda, ¿sí o no? Sí, exacto. La otra vez estábamos hablando pues de la moda de los emos, de los escatos, de todos esos, ¿no? Bueno, de las tribus que pues al fin y al cabo también se vuelven moda, ¿no? Exacto. Ahorita qué moda estará, güey. He oído modas, pero de ropa así que yo he visto que hablan mucho de las chicas. Que se están volviendo sus pantalones bien aesthetic, así, literal. No, es que son, se ven bien aesthetic, y yo así como que de verdad, no, son como tipo pantalones lisos, así de mezclilla, rectos, ajá. Pero pues así los usan, hasta como el ombligo o algo así. Fíjate que yo más bien creo que ahorita lo que se anda utilizando, güey, es como, ¿cómo se llaman estas? Se me fue. Como licras que traen como de piel de víbora, güey, que para que no se les... Ah, como... Celulitis, ¿cómo les llaman? ¿Cómo les dicen? Animality. No me recuerdo, es un fatality. Ajá, o sea, digo, hay una, o sea, que se ven bien y otras que dices, no. Animal print, algo así. No, que son como redes, güey. La mancha, no manches, no la tenés. Se supone que con eso ya no se te marca la celulitis y no sé qué tanto. No manches. Eso es lo que he estado viendo últimamente en las mujeres. Y en los hombres, okay. Pues no mames, he estado viendo que ya, o sea, es un pedo eso de ¿cómo se llama? De los pantalones que estás hablando, güey, ¿no? O sea, de ya ahorita sí. Ya es un pedo, güey. No, y también fíjate que el tema también de los hombres, pues es que ya unos se están volviendo como más ochenteros, o sea, más setenteros, la ropa sí le he visto como que se han querido... Sí, ¿verdad? Como que están regresando esos colores como deslavados, güey, un pedacito, ¿no? Exacto. Pero mira, todos tuvimos unas modas, en algún momento no sé si te tocó usar así los pantalones que te rompías de la rodilla, que le sacaba las cerditas. Sí, pero eran unos hoyitos, güey, ya ahorita también no mames. Ya he visto mi sobrina, güey, hay unos que le digo, güey, mejor vuélvelo short, güey. O sea, traen... De plano, ¿no? Sí, o sea, traen todo roto y ya nomás se le traen como lo de abajo, güey, como esclavos. Que nomás se agarra del tobillo, güey, y trae todo roto, toda la pata, güey. Y ya no seas mamón. Sí, güey, le dije, no mames, mejor ya córtalos y vuelve los shorts, güey, no mames. Te verías menos culero. Hay otras cosas que yo he visto y no me lo pueden negar todos los chavorricos también. La moda de del cabello. Hay gente que se corta el cabello y nomás no, amigo, nomás no. Y entre ellos yo soy alguno de ellos, de alguna vez yo quería algún corte y pues no, ni de pedo, güey. Pero hay gente que luego sí me tocaba ver así amistades o, no sé, digo, cuando estaba esperando la peluquería, al peluquero, mejor dicho, y decía, no, córtame como el de la foto. Y tú veías la foto y decías, no seas... Oye, güey, pero de esos postes de antaño, güey, que traían acá como el de... Oye, Arnold, güey, ¿cómo se llamaba? No, los cortes tipo de Jean-Claude Van Damme, así de antañísimos, güey, de Stallone. Pero ese güey sí se veía rostro, güey, ¿no? Sí, por eso te digo, el Jean-Claude Van Damme. Exacto. De hecho, a mí me tocó ver un compa acá, morenillo, digo, vamos a hacer racistas o algo positivo. Morenillo, gordito, y el cabrón quería un corte de Silvestre Stallone en ese tiempo, güey. Y dije, no seas mamón también. Ya ahorita es como si yo voy y le digo, córtame de a Justin Bieber, güey, no mames. ¿Sabes a mí cuál era el único corte que me quedaba? El de Super Porky, güey. Tú tienes el cabello medio quebrado, ¿no? Sí, güey. Y hay amigos que se cortaban el cabello, se hacían algo y les quedaba de poca madre, güey. O sea, no, pero ¿sabes cuál? O sea, hablando de esto, volviendo al mundial, güey. ¿Te acuerdas del de Ronaldo? No, el pendejo de Cristiano, güey, del fenómeno Ronaldo. No ofendas a mi comandante, por favor. No, o sea, sí, este güey también trae cortes chidos, pero estábamos hablando de cortes culeros. El de Ronaldo del 2002, güey, de Corea. Sí, güey. Que estaba pelón, güey, y nomás traía un pinche flequillo ahí enfrente, todo culero, güey. Sí, güey, pero todo Corea, en ese mundial, todo Corea traía su corte de cabello, güey. No, los pasó, no, y aquí en México también habían dos, tres, güey. El Papas y el Bolo lo traían, güey. Ah, sí. O sea, de por sí el Papas y el Bolo, bueno, el Bolo creo que en paz descanse después de tantos apuñalados que le dieron ahí en la zona roja. Pero, no mames, si de por sí daba miedo el Bolo ahora con este corte, no mames, sí estaba bien cabrón, güey. Pues es como, vuelvo a lo mismo, cuando pedían los cortes de los futbolistas, no mames, llegas y decías, dame el de David Beckham, a ese güey todo le queda, güey, todos los cortes le quedan. Sí, entonces ese güey también estaba bien roto, y su mujer, güey, su mujer también era de las que ponía tendencias, güey. Pues estaba viendo yo yo estaba viendo algunos videos ahí en YouTube, que cuando ese compa se casó con ella, pues le quedó todas las modas, porque él se vestía como con pantalones aguados y unas playeras medio aguadas, y cuando se casó con la Spice, Victoria se llama, todas las modas le quedaron, todas ellas. Y a los dos, güey, la neta era una pareja súper guapa, güey. Güey, ¿no ves cuando llegó llegó al Real Madrid con un traje blanco y todo? Güey, no mames, güey, se veía como lo trajera, diríamos. Sí, exacto. Exacto, con todo y pelos, pero sí, no, la neta es que sí. ¿Qué otra? Ahora, por ejemplo, la neta, güey, o sea, nomás porque este estrella de fútbol, güey, pero no me digas que los de no es Alexis, güey. El rey Arturo de allá de Chile, güey. No mames, las estrellas que se avienta, güey, y todo eso, no mames. Grecas, ¿no? Sí, güey, o sea... Sí estaban bien, o sea, lo ves en la calle y sí te daba miedo, güey. Si no supieras que eras futbolista, güey, sí te da miedo, güey. Sí, pues él lo dice, ¿no? Que él te corta así el cabello para poder causar conflicto, ¿no? O sea, él ha dicho que hace eso para poder causar conflicto, no lo hace por mal pedo. Ah, eso no lo sabía, güey, ¿como para que se vea rudo o qué? Exacto, él dice que lo hacía por lo mismo, para que... causar miedo y que los futbolistas dijeran, no mames, y de por sí jugar con ese compa, no mames, estaba bien. Sí. Ahora entiendo al Bofo Bautista, tantos cortes bien culeros, güey, que se hizo. De por sí ya está bien pelón, siempre jugó pelón la última parte, pero recuerdo ese compa que sí estaba muy, muy, muy cabrón. Igual ¿te acuerdas cuando se pintó de rayas de las Chivas, güey? Y que después hizo una Chiva, güey, ahí toda. toda bien culera, güey. Güey, a mí me tocó ver banda que trajera esas madres, güey, que sí se hacían una chiva atrás, la, esa, no, como madre, una V, ¿no? Algo así. Llegué a ver banda que se hacía así, así en la nuca, güey. Qué culero, güey. Qué culero, y ojalá... Yo la neta, güey, ¿tienes alguna foto tú así de esas que digas, sí me pasé de verga, güey? No, fíjate que tuve la suerte de que cuando me sacaban fotos, luego me dejaba mi cresta, pero me la peinaba para atrás, nada, para la pura foto, güey. No mames, pero yo sí, no, tengo una, güey. Dejen, chavorroco, si la encuentro la subo. Donde me lo pinté de color plata, güey, el cabello. No seas mamón, güey. Neta, güey, parecía Shocker, güey. Y aparte, güey, no, o sea, échate el look que me trae, o sea, me estoy acordando, güey. Traía el pelo plateado, güey. Y en esa foto que está algo, güey, iba vestido de vaquero, güey. No mames, güey. Sí, me pasé de verga, güey. ¿Y por qué te dio por pintarte? En la secundaria, güey, me cambiaba cada semana el color de cabello, güey. Está cabrón. Uh-huh. ¿Qué te parece? Y ahora me arrepiento, güey, porque no mames, sí me puse una putiza en mi cabello. Bien culera, güey. Y hablando de moda, ¿qué te parece si nos vamos con dos canciones, amigo? Va. Para amenizar el día. Pues mira, hablando también de, bueno, no de moda, sino de cosas así que dices, ¿qué pedo, güey? ¿Qué me pasó, güey? Diría... Talía, si no me acuerdo, no pasó, pero en este caso sí. Vamos a poner a Caloncho con el derroche, que también hay veces que pedo haces pendejadas y, okay, y nos ha pasado a nosotros, güey. Cuando jugamos fútbol, güey, y pedos dijimos, vamos a cortarnos todos el cabello de apunquetos, güey. Entonces esta de Caloncho, pues habla de eso. Y tu mamá no me quiere, ¿no? ¿Te late? Ah, bueno, vamos a platicar de eso, de la banda que también es rockero o punqueta. Y que, pues, qué pedo con su moda y qué causa este tipo de moda, ¿no? Cuando causa así con las amistades o con los amigos, que de pronto los ves normales y de pronto cambian. Pero bueno, vamos a escuchar esas canciones, ¿te parece? Va. Pues vámonos con Caloncho y la de tu mamá no me quiere. Entonces, ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Que te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte. Que te desvelaste, pero querías enfiestarte recio y te pusiste necio. A sabiendas del precio, que derroche de felicidad. Nos besábamos la frente. Ya sabía que sería tal mi estado al día siguiente. Podría perder todo lo que amo por no querer dosificar felicidad. Es que no sé cuándo irme pa' la casa, cuándo decir basta. Hasta que exploto masca, pero me gusta destruirme lento, me pone contento. Disfruto intenso el tiempo. Qué derroche de felicidad. Nos besábamos la frente. Ya sabía que sería tal mi estado al día siguiente. Qué derroche de felicidad. Nos besábamos la frente. Ya sabía que sería tal estado al día siguiente. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. y un barbaján. Ya estamos de regreso, chavos rucos, con dos megarrolas. Que ya me cayó la tira. Con la de Calocho, El Derroche, y Tu Mamá No Me Quiere, del grupo Vago. Muy buena rola, siempre la escuchaba ahí en el Choco. Y no sé a todos los chavos rucos si la recuerdan. Y ese tipo de canción del rock urbano me recuerda amigos que yo tuve en la prepa y que de pronto se volvieron de rockeros así urbanos. ¿No te tocó vivir eso, Chuy? Fíjate que, o sea, de todas las modas que me... O sea, te digo, yo ando navegando en todas las pinches modas, güey. Pero rockero, güey, o sea, rockero urbano nunca me aventé, güey. No. Y sí, sí tengo amigos acá, rockeros urbanos, güey, pero no, güey, como que esta moda... Bueno, ¿sabes qué, güey? O sea, es que como yo sí me acaloro un verguero, güey, entonces me imagino de negro, güey, y no mames, no, güey. Bueno, porque wey, los rockeros urbanos se visten como que entre de negro, ¿no? No tirándole a darketos, pero sí, con estoperoles, ¿no? Y todo. Ajá, exacto, güey. Fíjate que yo tenía había una amiga de mi hermana que tenía broncas con su familia y me acuerdo que fue a pedir plaza ahí a casa de mi papá. Uh-huh. Y se quedaba un rato ahí con mi hermana. Y recuerdo que esa morra, no me acuerdo si se llamaba Maciel o algo así, pero era como que de arquetona, güey. Era primavera, güey, y se iba con unas pinches bototas y su capa acá de terciopelo, acá de no sé, güey. Y aparte de lo pero aparte estos güeyes sí le invierten. Bueno, es que tú me estás hablando como que de más de arquetones, ¿no, güey? Exacto, o sea, la moda. Ajá, pero dices, porque los rockeros urbanos, güey, la neta es más como mugrosones, güey, ¿no? Sí, ya que trae su playera de la anarquía y todo eso, pero en lo particular esa amiga que yo vi, dije, no mames, habían sus botas que ya de por sí pisaba mal. Todas chocas, ajá, güey, se quitaban las botas, yo luego iba a ver a mi hermana hacia su parte y le decía, oye, es que ya está la cena o algo así, y veía su bota de esta chava, ya, güey, no mames, güey, o sea, si la suela eran como 7 centímetros, güey, ya se veía bien acabada de un lado, y yo decía, güey, ya ni se ve chido, güey. Pero ¿quién boda, habrá, güey, hecho, güey, esto de decir, eres de arqueto? Tienes que traer botas bien altas, güey. Pues así que la moda, ¿no? Luego, tipo, que se traen sus botas bien picudas, o sus pantalones bien pegados, así, de cuero, no sé. Cosa rara, ¿no? Pero eran modas, hasta eso. Y otra moda, pues la de los cholos, güey, ¿no? O sea, bueno, pero yo no sé en qué momento se fue deformando, güey, porque, o sea, como que hubo un rato que también las tiendas, güey, como que los pantalones los hacían como de arriba, como aguados, güey, como para que se te fueran bajando de la nalga o no sé, güey. Esa moda tampoco nunca la utilicé, güey. Yo compré dos pantalones de esos Moshimo y uno que decía Goga, me lo regalaron. Tenía así... No mames, de esos te traían como dibujos, güey. Sí, güey, casi del cholo, güey. Del cholo atrás en el chamorro. No, o sea, así lo usé, pero lo usaba para lachar con mi jefe, güey. Pero así de que diga yo, pues algo, solo tenía uno azul. Este para galanear. Ajá. Exacto, solo tenía uno azulito, que era de ¿cómo se dice? De Moshimo, decía Moshimo. Güey, mano, güey. Pero este también, la Moshimo, güey, como que tuvo su trance, güey, de repente de hacer cosas, ya las cosas bien, güey, y ya sacaban dos, tres cosas bien chingonas, güey. Pues es que también es una marca fresa, ya, güey. Ya no, como también te acuerdas de la marca Fubu, güey. Ah, también de esas Fubu que los usaban mucho los de Fodol de Líder, ¿no? El grupo SBC, ¿no? SBC. Sí, ya liniero, algo así. De ahí salieron esos, los Coca, los Fubu, y ¿cuál era el otro? Los Moshimo, tipo cholo. Pues yo quiero pensar que esos pantalones los metieron así de chacan, así chacalones, porque yo he ido a las tiendas así de Liverpool, así, y ahí está el Moshimo, y son ropa los mamados. No, y hay una ropa muy cara, güey, muy cara. Yo tenía dos, tres camisas Moshimo, güey, muy bonitas, güey. ¿Quién sabe en dónde? Bueno, quién sabe. Si te das cuenta, la Hermenegildo Segna, Luis Vuitton, todas esas, pues, está bien manchada. El licenciado, pero, bueno, Valeriano. El licenciado Valeriano. Pero también, ¿te acuerdas de las modas de los tatuajes también? Que hubo mucha banda que, no sé, si a ti te tocó algún compañero o alguna amistad que tuviera, que se empezara a hacer un tatuaje y de pronto ya cuando lo veas ya estás bien rayado, como que se vuelve, no sé, si... Ajá, pero ¿sabes cómo? Si que, de ese ¿te acuerdas pedo, antes? Wey. Ajá. Empezaron con los tatuajes de bueno, todo el mundo empezamos con los pinches tatuajes de los chicles que te vendían, güey, ¿no? Sí. Y luego también hubo una época, güey, en que te ponían como gargantillas, güey, o pulseras, las morras que parecían tatuadas, güey. Ah, unas delgadititas, ¿no? Ajá, exacto, que te sí, las ponían también en el tobillo, en la gae, o sea, y de lejos sí te veías y decías, no mames, sí parecen tatuajes, güey. Sí, quedan como unas cadenillas ahí. Ajá, exacto, en el antebrazo. Pues mira, este capítulo en particular, digo, estamos hablando de algunas modas, no estamos hablando como la historia de las modas, porque la verdad, pues sí sería tocar otros temas, pero a todos los chavorrucos, ¿recuerden algunas modas que les tocó? Y la verdad, que te aseguro que ellos deben de acordarse hasta de los chupones. ¿Cuál ha sido tu peor moda, güey? Cholo. No sé por qué quise ser cholo un rato. No sé por qué lo hice. Y escuchaba Control Machete. Y no sé por qué lo hice, pero no lo vuelvo a hacer. Pero y sí, no sí te vestías acá con tus calcetitas o... No, nada más. mis playeras así como con un pinche escato ahí. Todo culero, güey, todo culero. Y mi playera, mi pantalón Moschino pegado. Y ya quería yo comprarme unos tenis tipo Forrest Gump negro, así de cholo. Y estaba pensando en echarme gel en las patillas, imagínate. No mames, güey. Me mamé para toda la banda. Es más, creo que ahí tengo una foto, la otra vez estaba enseñando la amiga, luego se la muestro. Sí, me mamé, güey. Estoy cargando a mi sobrino, que por cierto, donde quiera que estés, ahí en Instagram nada más te veo, bien fresón. Te mando un saludo a Ismael Calet, ya tiene creo que 19, 20 años, cabrón. No mames. Está bien grande. No, un saludo. Está cabrón. Oye, por cierto, hablando de modas y de tatuajes, fíjate que tengo un amigo que va a estar ahorita con nosotros, que vamos a hablar de una novedad en los tatuajes. Y yo no los conocía, la verdad, ellos van a estar platicando con nosotros, igual para todos los chavurrucos, para que conozcan este tipo de proyecto que son tatuajes con realidad aumentada. ¿Los conocías? No, güey, no, la neta es que también lo vi. Bueno, en eso de los tatuajes estoy bien joto, pero de eso ahorita platicamos. Ahorita que lleguen los expertos, cotorreamos. ¿No? ¿Te parece? Pero sí, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con rolita o qué? Sí, vamos con una rolita y regresamos con estos invitados, ¿te parece? Va. Pues entonces vámonos con Sweater Geek, ¿o cómo se llama? Sweater Geek de Panda. Habla de una canción, es una canción donde habla de alguien que quiere un suéter de cuadro, tipo nerd, pero está padrísima esa canción. Ajá. Y con cuál más vamos a tener ahorita. Bueno, vámonos con esa canción y posteriormente regresamos con los invitados, ¿te parece? Órale, va, me late. Después vale. vámonos a este corte rápido para darle ya entrada a los invitados y ahorita que después en el siguiente corte, pues que nos pongan ellos una rola que les lata. Sí. Y ponemos la vamos a aventarnos un madrazo en el siguiente corte de tres rolitas, ¿te late? Vale, me late, me agrada. Están, entonces ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio y pues vayan sacando sus diseños que ahorita ya vamos a empezar con los tatuajes. Vamos a platicar un poco a detalle. Órale. Venga. Pues ya están, chavorrucos, ahorita nos escuchamos aquí en Resistencia Radio por... No, más bien, nos escuchamos en Chavorruqueando por Resistencia Radio. ¿Buscas protección, blindaje patrimonial? Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Alguna Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, con una muy buena canción que acaba de terminar, que fue la de Panda, Sweater Geek. Es una muy buena rola, me recuerda cuando iba a la prepa, por cierto. Nuevamente les mandamos un fuerte abrazo a mi amigo Carlos y amigo Drogas, que la verdad, buenísima rola, para mí me recuerda mucho a la prepa y cómo nos gustaba todo ese tipo de canciones del Happy Punk. Pero bueno, son recuerdos, amigo, ¿cómo ves? Pues sí, se supone que la música te hace recordar y pues la música que todavía no conoces llega en su momento. Yo siempre he dicho eso, que toda la música y cada cosa te llega en su momento. ¿Para qué? Para generar recuerdos. Y pues bueno, pues ya llegaron acá estos invitadazos, estos carnalazos que se dedican a hacer pues bonitos recuerdos para toda tu pinche perra vida. Entonces piensen bien qué se van a hacer, pendejos. No se anden tratando el nombre de la novia antes de una puta semana que llevan. Y pues mi peque, te toca presentarlos, porque si ustedes se daban cariño. Casi, de hecho, es un muy buen amigo. Trabajé con él, trabajamos ahí, trabajo de juventud, que fue trabajamos ahí sacando copias en la vocacional, en la Boca 2 para ser exacto. Mi amigo se llama Leonardo González, pero tiene unos muy buenos proyectos. Yo lo he estado viendo los últimos años, cómo ha crecido, la verdad, me ha sorprendido cada vez más. Por eso se merece la invitación, obviamente, porque la verdad ha hecho un buen producto, no sé cómo podamos llamarlo, pero mira, se lo dejamos a ellos que nos platiquen un poco a detalle qué es lo que están haciendo en el mundo de los tatuajes y un poco más. Leonardo, estudio el micrófono, platícanos un poco más. ¿Qué pasó, mi Martín? ¿Qué pasó? Pues aquí, mira, andamos todo el team pues escuchando estas maravillosas palabras, güey, de cuando éramos las fundas. De cuando se picaban las costillas, culeros. ¿Saben qué onda? Que tú sí te acuerdas del Chovy, porque él venía a verlo de su cartilla militar y pasaba a verme, y yo cuando andaba en mi desmadre y luego ni iba, y tú me decías, vino a buscarte el clon y otra persona, que ya es que estaban haciendo lo de su cartilla, ¿te acuerdas, Chovy? Sí, pues luego yo iba, llegaba con las gorditas, yo sí me acuerdo de Leo. Pues es que, güey, si yo desde ese momento le decía vino el clon de otra persona, o sea, imagínate cómo va a ser ahorita. Exactamente. Qué bueno, pero pues, platícanos, ¿cómo se llama Flores Negras Tatú? ¿Se llama el estudio? Así es, mi Martín, es correcto, se llama Flores Negras Tatú Estudio. Aquí está todo el team tatuajero, güey, toda la banda que raya pieles. Un saludo a todos ellos ahorita. Y presente. Un saludo. Preséntense y díganos qué es lo que están haciendo exactamente. Yo lo vi, me quedé, wow, qué pedo con esto, güey. Pero pues así que yo nada más traigo un tatuaje sencillo, no sé toda la banda qué les guste, pero platícanos a nosotros de qué se trata y a toda la banda de Chaburruqueando. Bueno, a ver, güey, vamos a, como cuando te estás pasando el porro a la derecha, pues, la derecha. Soy Alex y soy el carnal de Leo. Entonces voy a contestar tu pregunta muy acertada. Bien, bueno, primero espero que el tatuaje que tengas no sea un tatuaje de mentis, y sino que son de esos de Canels. Sí. Que no son de Es casi me puse una frase ahí. Son mariposas en tu cadera. De célebre. La letra de una de mexicano o algo así. Pues mira, como te iba diciendo. Pues mira, lo que estamos haciendo ahorita es catalogar, es una propuesta a lo que es un tatuaje, agregarle una capa extra que tiene que ver con la tecnología. Entonces ahorita que está como todo este pedo del metaverso, de cosas como interactivas y así, se nos vino en mente como fusionar estos dos mundos, lo que es como arte tradicional, en este caso como la bajada de tatuaje, y meterle realidad aumentada. Entonces, aquí hicimos una buena dupla. Los que nos estamos rifando, estos somos, es un equipo de cuatro, dos tatuadores y dos en la parte digital de animación y así. Okay. Entonces, eso está chido porque nos complementamos, güey, completamente. Y, o sea, básicamente esto es el proyecto, como sumar A más B. De algo que aparentemente no era como obvio. O sea, lo hemos visto, ¿no? Este tiempo en el que ha salido el proyecto, de repente es como, no mames, está muy chingón y así, o cómo se les ocurrió. Y de repente no parece tan obvio así de afuera, pero si lo piensas bien, era como la evolución natural de lo gráfico. De hecho, la realidad aumentada es algo que se está aplicando ya a varias cosas, como por ejemplo murales, ilustraciones. O sea, solo es como, te digo, la tecnología ya estaba ahí, el arte ya estaba ahí, entonces solamente fue como implementarlo. Y bueno, salió esta idea que por lo que hemos visto a la gente le empezó a gustar mucho, y pues eso también nos emocionó. Y fuimos a comer helado. Oye, discúlpame mi pendejez, pero la neta es que no, mi pinche mente no me da para tanta pinche idea y tanta chingonería que ustedes están haciendo. Tanta mamada que... Sí, o sea, realmente esto es como, le estaba platicando la otra vez con Peque, con Martín, que es como un pedo huevito Kinder nuevo. O sea, que armas el pinche muñequito, le pones el celular con una aplicación y el muñequito brinca y toda esa mamada. No entiendo tu referencia del huevito Kinder, pero lo de la aplicación. O sea, sí, tal cual es como... Digamos que es como los dibujos que veíamos antes de a 3D, ¿no? Así que veíamos, ponte tus lentes 3D y se va a ver así el dibujo, ¿no? Es bueno, mi referencia es esa película de Volver al Futuro, en donde sale el tiburón. Obviamente todavía no llega a ese nivel en donde se acerque tanto un tiburón y te coma, pero es más o menos así en cuanto al tatuaje y la realidad aumentada. ¿Cómo chingas? No, yo creo que sí se acerca aún el... Bueno, me refiero al tamaño, o sea, no hemos llegado a donde... Sí, es que ahora los huevitos Kinder, eso que me están diciendo, o sea, antes armábamos el pinche muñequito, ¿no? Ahora ya te viene armado, bajas la aplicación y me imagino que es algo similar. La neta es que está poca madre porque, como dicen, es algo que se tenía que hacer conforme a lo que vamos evolucionando en estos tiempos tan cabrones que va. Pero quiero saber cómo fue esta pinche creación de que dijeron, vamos a armar esto y tú, carnal, o tú, no sé... Bueno, es que no nos han dicho ni los nombres. A ver, sí, gente misteriosa. Bueno, a ver, bueno, ya me conocen a mí, yo soy Leo. Pero igual es estrecho decir, ¿eres Leo? Yo soy Leo, soy animador. ¿Conserje? Soy conserje, vendo carnita los domingos, güey. Bueno, ya es ganaste. Tenis piratas también. No, soy animador. No de eventos, precisamente. No de eventos. Y futuro tatuador, o sea, le estamos metiendo aquí también a la programación y pues desarrollamos la realidad aumentada. Pero hermano, ¿qué es lo que hace exactamente? Sí, vale. No, pues yo soy Alex. Haz de cuenta, Leo y yo hacemos como cosas bien similares, la parte como de ilustración, animación digital y implementación como de esta parte de la realidad aumentada, todo lo que es como la programación con la API, así. Eso lo hacemos el Leo y yo, y ahora les paso a los otros dos que se presenten y nos digan un poquito de lo que hacen. Por favor. ¿A qué edad? Yo soy Abraham Ledesma Tapia y soy tatuador desde hace más o menos unos 13 años. Y pues ahorita andamos con ellos con este proyecto nuevo y pues... Sí, pues ya. Está chido, igual me parece interesante porque pues no se había visto algo similar, o más bien así como lo estaban planteando ellos. Nos llegaron y nos plantearon la idea, ya los conocíamos de hace años, pero ellos también andaban como en esta onda de estar experimentando todas estas aplicaciones, hasta yo creo que llegaron al punto de como introducirlo al medio del tatuaje, y pues nos lo plantearon y pues aquí andamos. Y pues sí, al parecer está teniendo un auge chido. Okay, qué bueno, sigo qué bueno. Yo. Por favor. Hola, soy Quetzal Flores, soy tatuadora, perforadora, y... No distraigan. Sí, me distraen. Y de repente se corta la llamada. Y van a decir, bueno, soy el ratero, bueno, me acabo de robar el celular. Entonces, en resumen, somos estos cuatro güeyes, el Leo, el Alex, en cuanto a la animación digital y realidad aumentada y bla, bla, bla, bla, bla digital. Y tatuador. Y Quetzal y Abraham, que son los tatuadores acá, dueños de la tienda. Oigan, y cuéntenos un poquito más este detalle de los tatuajes. Hoy en particular el programa estamos platicando de aquellas modas que hacíamos de jóvenes y cada cosa que nos hacíamos. Entonces, ¿qué les ha tocado a ustedes como que es, así como tatuadores? ¿Qué les ha tocado ver que digan, no mames, esto sí es muy bizarro, sinceramente? Pues la neta nos ha tocado ver un chingo de cosas, pero yo lo hacía algo que recuerdo así como muy bizarro. ¿Que se tatúen? Pues es que hoy en día yo no creo ya nada que sea bizarro. Invéntate bueno, más bien, ¿cuál es el tatuaje más culero que han hecho? O sea, que digas, no mames, ¿neta te quieres hacer esto, güey? No, yo... Pues igual una vez llegó un morro con una chava, creíamos que era su novia, pero ya después... resultó que él estaba nada más como queriendo andar con ella y pues ella, la cita en realidad era de ella, entonces la estaba tatuando mi esposa y de repente la chava le dijo, ¿a qué no te tatúas mi nombre? Y pues este güey empezó así como a decirle, no, vas a ver que sí, que quién sabe qué y pues nadie la creía, ¿no? La neta ya después resultó con que ese día salió con todo el nombre en la espalda, ¿te acuerdas de ese? Bueno, es que tatuajes culeros no hacemos aquí, o sea, también existe por otro lado. No, bueno, o sea, me refiero... Pero te puedo contar experiencias muy raras, como al que se le hinchó la cabeza, eso sí. Ah, no, o sea, digo, culeros en el sentido en que llegan con unos diseños así que dices, no mames, neta, güey, o sea, no. Porque, por ejemplo, a mí sí me ha tocado ver así que... ¿Qué es lo que han pedido? Ajá. Bueno, es que, por ejemplo, una chica llegó con la idea de hacerse un jitomate, una cebolla y un ajo. Y en ese momento sí creo yo que lo juzgamos así como de, ¿por qué eso, no? Me gusta mucho la salsa. Pero lo que entendimos acerca del tatuaje es que hasta lo más absurdo, hasta que lo que creas que está muy, muy loco, muy tonto para uno, para otro puede significar mucho. Y lo que ella nos contaba es que su abuela la enseñó a cocinar. Y entonces esos tres ingredientes eran como los principales en la cocina de su abuela, ¿no? Entonces digo, vale. Si tú lo ves en la calle, puedes decir, eso está bien loco, pero por ejemplo, mi hijo se quiere tatuar un boing de mango. Contexto, ¿eh? Si me sí, noté boing, así, ¿eh? Me patrocine. Fíjate que a mí me tocó ver un amigo, un conocido, que se hizo así un Jedi, o sea, los Jedi, pero... era un gato, cabrón, y se me hizo bien raro, pero le quedó poca madre, dije, se ve chingo, pero como tú dices, o sea, son cosas que para nosotros igual nos causa rareza, pero pues para ellos significa mucho. Claro. Sí, güey, es que yo creo que es como muy relativo, ¿no? O sea, para unos va a ser una mamada, por ejemplo, ahora en las cotizaciones con esta madre de R.A., uh-huh. Llegó un vato que decía que si le podíamos hacer algo en el pinche nudito de globo, güey, ¿no? Ya imagino. O sea, y yo dije, es coto, ¿no? O sea, no creo que sea real. Y el vato decía, es que no mames, imagínate, o sea, me hago acá como unos labios que estén dando beso y cuando lo escaneé sí lo traen acá. No. Yo dije, ¿qué pedo? No mames. Y dije, pues estaría cagado hacerlo, ¿no? Pero no sé quién se lo dijo. Y lo va a hacer el Leo. Es que no me imagino cómo decirle, no me imagino cómo le va a decir a sus amistades, güey, quiero ver mi tatuaje, pero aprende la aplicación. Y de acá que la aprende y todo, sí, tú con el trasero ahí de fuera. ¿Cómo lo va a subir a sus redes, güey? Acá de, escaneame mi yo-yo. Para unas personas a lo mejor. Va a parecer una mamada, güey, pero pues parece vato por mame, por... pues lo que sea, algo significa, güey, ¿no? Subirse a un tren, ser tendencia, güey, también ahorita está muy, muy de moda ser pendejada y media, pues para volverte popular en las redes, o sea, y después me tatuó el nudo de globo y sale mal, ¿no? Señor, estoy muy hinchado los labios, le hubieran dicho. Pues mire, qué bueno que ahorita ya Sí, Chavis, continúa. Y no, le digo que para la otra le diga, no, no, porque trae hinchados los labios. Entonces no le podemos tatuar ahí, joven. Está eructando. Mejor. Pues mire, chicos, no, de verdad que estamos muy contentos porque estén aquí con nosotros. Vamos a ir a una parte de música. Ayúdennos con alguna canción. Una ronda que cuando estén tatuando todos digan, se inspiren. A ver, de cualquier género me van a juzgar. Mero no, de échale, Tony, banda y cumbia. Que tenía una preparada de Tatiana. Bueno, si habla de tatuaje o algo, no vas a salir con John Sebastián o algo así, pero sí, vamos con rola y lo que quieran menos reggaetón. Eso. A ver, de los míos. Ponte la de la de Enemy de Imagine Dragons. Ya vale. Estás. Entonces vale. Vámonos con esa, vámonos con la rocola y pues vámonos con este hitazo de Don Cheto, ¿por qué te tatuaste? ¿No? Ah, vale, está muy alto. Esa no puede faltar. Esa no puede faltar hoy que estamos hablando de los tatos. Sí, yo dije. Okay. Vámonos con esta rola, chicos, y ahorita regresamos para un poco más. ¿Les parece? Venga, chicos, vámonos por rola. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worth spitting in the mind. Tell you I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my silhouette go. Hey, when I fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had, I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic, quarterback, I ain't talking sack and pack it up, I don't panic. Batter up, who the baddest, it don't matter cause we is your my enemy. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy Lo de Flores Negras y te recomiendo la canción de Clint Eastwood, The Gorillaz. Esta canción te la recomiendo porque a mí me inspiró demasiado hace unos años para dedicarme a este cotorreo de la animación. Así que puede que por ahí haya una mente desquiciada que está buscando una fuente inagotable de referencias y te lo prometo que esta va a ser mi gente. Así que no te digo más, mejor guáchala. Ha ha.

este cotorreo que se plasmaba en prendas, que se plasmaba en una cosa plana, a algo que tiene textura, que tiene formas, como lo es una parte humana y que se deforma aparte, pues sí representó como una curva, güey, ¿no? Hay mucha prueba y error y así. Total, cuando logramos tener mi carnal y yo el primer diseño, acudimos con Quetzal y con Abraham, pues para ver si podíamos hacer la pruebita. Ellos dijeron, en chinga, Simón, tenemos aquí a una cristiana a la que podemos sacrificar para eso. Sacrificamos una virgen, como todo. Sí, güey, dijeron, tenemos acá una hija que, pues, puede servirnos para algo. Y pues Mesli prestó su piernuchi, güey, y le hicimos el tatuaje, y o sea, ya habrán visto porque estábamos llenos de tensión, no sabíamos si iba a funcionar, güey, así. Y cuando lo hicimos, pues no mames, fue explotar en júbilo, güey. De hecho, en el video que subimos ahí a TikTok, pues se ve un poquillo como de ese emoción, o sea, muy poquito, ¿no? Porque el video es muy rápido, pero tenemos videos más largos grabados de ese momento. Casi lloramos mi carnal y yo, güey, todos estamos, no mames, se logró y así. Y como dices, o sea, no creíamos que esto iba a encender, o sea, pensábamos que sí iba a funcionar, pero no tan rápido, güey, ¿sabes? O sea, sí fue un putazote que se nos vino de la noche a la mañana, o sea, en cuestión de 2 días pasamos del anonimato completo a ahorita, güey. De hecho, yo los vi que ya hasta estaban en For TV, ¿no? Creo que los entrevistaron también, ¿no? Sí, güey, sí, vinieron, en chinga, se pusieron en contacto con nosotros justamente por el video de TikTok. Ok. Y se pasaron a ver las redes, las demás redes, ¿no? Facebook y así. Y dijeron, güey, no mames, es que sí o sí los tenemos que tener aquí. Y pues nosotros encantados, güey. De hecho, fue un cotorreo bien cagado porque nuestra base de operaciones estaba súper chiquita antes de esto, ¿no? Okay. Era un cuartito, güey, donde como que se compartía espacio con una chica que pone uñas. Okay. Entonces ahí comenzó este cotorreo, pero cuando explotó, güey, dijimos, no, pues este pedo, o sea, tenemos que adaptarnos a las condiciones que se nos va a dejar venir, ¿no? Claro. Y en esto de que agendábamos la cita con Foro TV, no mames, pues se cambió de local, güey, hicimos todo el cambio, se adecuó el nuevo estudio. O sea, aquí donde estamos vamos para un mes apenas, ¿no? Justo eso también les iba a comentar, ¿en dónde está el estudio? Porque hemos platicado y todo el desmadre, pero no sabemos en dónde está el estudio. Entonces díganos dónde está el estudio. Pues ahorita nos ubicamos en, se llama Las Américas, Ecatepec, en el mero centro de Ecatepec. Y originalmente ya el estudio ya estaba aquí hace varios años, pero un tiempo nos fuimos a la Roma y luego ya de ahí duramos como 4 años en un estudio ahí por la Roma. Después nos fuimos a Aragón, ahí abrimos un estudio en Bosques de Aragón, pero el problema es que surgió la pandemia y pues tuvimos que regresarnos otra vez para acá, y estábamos como una onda más como privada con nuestros clientes, y pues ahora hasta que decidimos abrir este proyecto con ellos, y ya fue una onda ya más de hacer un estudio ya más formal, como el que estaba antes, pero ahora ya ya con la sociedad con ellos. Oye, yo tengo una duda. Dijiste que estuvieran en la Roma y en Ecatepec y en Aragón. Ajá. Dime sinceramente, ¿quién de todas esas colonias se hacía tatuajes más chingones? ¿O quién pedía modelos más chingones? No, que usted, obviamente tu trabajo es perfecto, pues pero ¿quién pedía más novedades? Mira, la neta, de repente siempre la banda sí se llega. Bueno, por ejemplo, nosotros que estamos de Laredo, sí llegan a ver así como más esa onda marginada de decir que aquí no hay banda como que paguen un buen trabajo o que simplemente porque estamos, porque de hecho trabajamos también en un estudio que está ahí por Anzures. Okay. Y la verdad es que tatuábamos puras cosas bien chiquitas. De hecho, las personas que tienen más varo, yo creo que son las que tatúan más como cosas muy pequeñitas. Okay, entonces, casi por lo general siempre los proyectos más chingones siempre han sido como de, digamos, como de banda un poquito más como under, ¿no? Como más under, más como más el valedor que junta para su tatuaje y esos hemos visto que son los que más como te piden cliente, proyectos más chidos. Perdón, como su cliente, el que está ahí en el semáforo, el que te limpia vidrios, sí. Junta su varo y viene a tatuarse. Mira, no tenía proyectos grandes. Por eso, por eso preguntaba eso, dije, uno piensa diferente y mira. Y aparte creo que son los que más valoran esta madre de los tatuajes, sí, ¿no? Claro. Yo la neta lo único que tengo tatuajes es la mugre de mis codos, güey. Pero aparte, o sea, sí tengo en la mente tatuarme, pero soy bien joto, la neta. Hazte uno, Chois, con realidad. No, sí quiero uno. De hecho, ya ves que te dije, güey, que me pasaras el fondo de ellos, porque sí tengo ganas de hacerme en la pantorrilla un gato, pero la neta he ido y hasta a veces he pagado así como porque ya digo, le voy a dar 1,000 pesitos y ya me va a doler. No, me vale madre, hasta doy 2,000, pero no me tatúes, güey. Pero yo quiero un tatuaje en el pecho de Copy Express, güey. A huevo, güey, bájalo. Va a ser el Mauricio, con Mauricio cuando lo escaneemos con la señora Marta, güey. Sí, ya no me acordaba de su mamá. Qué buenas aventuras, ¿no? Ahí en las copias. ¿Te imaginabas que esto ibas a hacer en tantos años? Porque tiene más de 10 años que no nos vemos, así literal de... Bueno, más de 10 años que estuvimos trabajando, pero... Ya hasta aquí están sus hijos. Sí, ¿te imaginabas esto? Que ibas a terminar haciendo cosas de este tipo de diseño y animación. No, güey, no, para nada. De hecho, o sea, siempre lo digo, güey, que hasta hace... Pues que el 2015, güey, 2014, 2015 fue un año que fue muy movido, o sea que sí representó de verdad un cambio totalmente en mi vida. Okay. Porque pues yo andaba chambeando, bueno, yo y mi carnal, güey, andábamos chambeando en cualquier cosa, güey, en el Oxxo, en bodegas, güey, ya sabes, ¿no? Porque pues como nosotros no quisimos seguir como por el camino de las instituciones, de la escuela y así. Pues okay. Eso nos estaba como truncando un poco el qué podíamos hacer y qué no. Y realmente pensábamos que nuestra vida iba a ser de obreros hasta que vimos que no, güey. O sea, un día te quedas sentado y dices, al chile yo tengo para más, yo puedo para más. Y fue cuestión de autoeducarte, güey. O sea, mi carnal y yo por diversas razones comenzamos en este camino de los autodidactas. Aprendimos a ilustrar, güey, aprendimos a animar, aprendimos a hacer videos, a hacer foto, güey. Entonces, antes de hacer animación y este pedo, pues andábamos metidos como mucho en la música, güey. Tuvimos una banda. Y de hecho comenzó todo este desmadre porque queríamos hacer nosotros nuestros propios videoclips. Entonces, tuvimos que aprender primero a hacer foto, después a hacer video, gradualmente la animación. Y pues una cosa fue hilando a la otra hasta llegar acá, güey, pero no, o sea, yo no me esperaba. Si tú le hubieras dicho al Leo de Copy Express en aquel momento, güey, en unos años vas a estar rifando la acá, vas a estar aquí, vas a estar allá, vas a hacer esto y aquello, no te la compraba, güey, porque yo estaba muy limitado en mi visión en ese momento de lo que yo podía y era capaz. Porque me dejaba influenciar de todas las personas, güey, ¿no? De Mauricio, güey, del otro idiota que trabajaba allí. Deja al Martín, güey, es tu amigo. Déjame, güey, es tu compa, güey. No, le mandamos un saludo también. Fíjate que yo tengo contacto con él, ¿eh? Es buena onda, el tipo ya cambió, pero bueno. Oye, Martín, pues vamos a tirando el rol y después vamos a rolita para después regresar con estos compas a seguir platicando, ¿te late? Sí, porque ahorita pone ya con la historia. Va, pues mira, vamos con Soy Tu Fan, que se estrenó la semana pasada. El 15 de septiembre van a estar los Tigres del Norte en el Zócalo. Va a ser el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre el 16 de septiembre. El 17 de septiembre en Hambre. El 17 está la pelea del Canelo. Y pues vámonos con Rolita, que es de Forever Young de Avril Lavigne. Y... No, es Forever Young de Alphaville. Así se llama la banda, es muy buena. Ah, bueno. Yo dije, ya es de antaño. Güey, pues son tus rolas. Y Simpson a huevo con Arre. Entonces, ahorita venga. Regresamos, chavos rucos, aquí a Resistencia Radio. Arre. Venga.

dos en la troca del primo cabemos hay dos, tres. Quema mucho el sol, no perdona, dígales que se lleven bloqueador. La hielera, oiga señor, disculpe, otra más de hielo, por favor. Más helada que allá afuera, ve está duro, ve calor. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda, no que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas. Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa roja. Bien acá, banchero. Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero. Es un buen día, ando de buena, se me nota. Mamá sin cruda, no que fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas. Sombrero, pantalón, Levi's, la camisa. Pues ya estamos de regreso, chavorrucos, con unos invitados muy especiales que son todos los chicos, el equipo, mejor dicho. ¿Les gusta que les digamos así, Leo? El crew. El equipo. Sí. El equipo Flores Negras Tatu. ¿Se escucha bien así, amigos, o no? Sí, está güey. Hermoso. Bien, entonces, acabamos de escuchar dos canciones muy buenas, que es Forever Young, de Avril Lavigne. Güey, yo cuando lo estaba leyendo dije, verga, güey, qué pedo con esta rola, güey. No, es una muy buena rola que habla de jóvenes, obviamente de toda esta temática ha sido de jóvenes, en donde una canción muy recordada de los años 90, que mucha banda es como que el grito de juventud, entre sus temas ahí de no de anarquismo, pero sí de rebeldía, ¿no? Y con la canción de Simpson a huevo, con la canción Arre, si es así, Chove. Exacto, de cuando andas pedo y te eres. Esta rola habla de cuando se supone que este güey era rapero y en una peda que se puso se volvió norteño, güey. Entonces, así le iba a pasar. Sí, a huevo. Oigan, y por ejemplo, en este desmadre de los tatuajes, ¿no les ha pasado realmente así como la película de ¿Qué pasó ayer? Que llegan bien pedos. Sí, tatúame aquí un ángel. Y ya después sí, van y dicen... No, pues yo los voto. La verdad es que no los tatuamos. Y les dices, ¿pero esto debido a qué? ¿Por las condiciones en que viene? ¿O porque no te vas a arrepentir? Pues porque, para empezar, no sabes si te vaya a salir mala copa. Otra es que durante el tatuaje se va a estar parando 800,000 veces al baño y va a ser muy incómodo. Y al final se van a estar moviendo. Me ha tocado una clienta que sí la tatué así, nada más porque me platicó su historia y dije, bueno, va. Entonces ella lloraba porque decía que el esposo la quería tatuada, ella no quiso, lo mataron y se vino a tatuar. Entonces todo el tatuaje lloraba, se movía, no estaba manches, borracha. Mierda, ¿qué? Estás confesando que alguien mató a alguien. Entonces, oiga, bueno, por Martín empieza a marcar tatué, a la policía. Pero... Sí. Oiga, chicos, y dentro de todo esto que hacen tatuajes y que piden diseños, ¿les ha pasado que algunos chicos, he visto videos que no les queda bien el tatuaje o que les pasa alguna, no sé, alergia o algo por el estilo? Ustedes, obviamente, ¿hasta dónde termina su labor como cuidar a la persona, por así decirlo? ¿Y hasta dónde le dicen, no, tú tuviste la culpa? Tú tuviste la culpa de venir aquí. No, no tanto eso, sino tú tuviste la culpa de que tuvieras este tipo de situaciones. Pues siempre en el tatuaje... Nosotros siempre, como tatuador, tú siempre es como el 50-50. O sea, tú les dices los cuidados. Bueno, de parte del tatuador, pues sí tienes que tener principalmente higiene, que tus bueno, ahora ya son cartuchos, que tus cartuchos estén limpios, o sea, tus agujas. Ajá. ¿Sí? Que estén, pues digamos que sean nuevos, estériles y que no tengan también, porque también tienen una fecha de caducidad. Todo eso se lo das a ver al cliente y pues ya con eso ya te estás deslindando de que pues todo ahí fue como... Y si les hacen ustedes firmar como una cartita así de responsabilidad, de güey, este es tu pedo y ya. Oye, y hablando de esto de registro, me imagino que todo este desmadre pues ya lo registraron ustedes, ¿no? Sí, güey, o sea, absolutamente estamos como con todas las de la ley. De hecho, pues sí fue como un gran cambio, güey, porque el trabajar como se trabajaba antes, como eran, ellos estaban como tipo freelance, o sea, individualmente, trabajar como tatuador es una cosa, güey. Pero montar un estudio conlleva muchísimo pedo burocrático, güey, mucha onda, pues que tienes que poner en regla. Ajá. Y es, aparte de tiempo y esfuerzo, güey, es una pinche inversión sota, pues, choncha, güey, ¿no? O sea, es algo que te hace repensar, ay, ¿por qué se me ocurrió eso? Sí, güey, porque, por ejemplo, son cosas ante salubridad, güey, permisos y papeles que de repente no contemplas y que mucha banda, pues, da por hecho, ¿no? O sea, otros estudios. Sí, no, porque no mames, a mí me ha tocado, yo la otra vez fui a un tianguis allá por Miscuac, donde al lado, neta, al lado es donde tiran la basura. Y había unos güeyes tatuando. Y yo así de, no mames, si soy joto para tatuarme, peor aquí. Dije, no mames. O sea, sí, o sea, y ahora se ha visto, yo he visto mucho eso, ¿no? Que en los tianguis, o sea, montan su puestecito, la chingada, y todo el mundo ahí anda, pues no sé, fumando, tragando la grasa y todo. Y ahí como si nada, ¿no? O sea, y pues qué chingón que ustedes la neta sí tengan todos los papeles. Y también me imagino que ya están en registro de esto, madre, de lo que están haciendo de la realidad aumentada. Sí, güey, sí, o sea, absolutamente. Porque pues ya sabes que aquí en México te apendejas y al rato van a decir, no mames, yo lo creé antes. Pues ya sí, andaba, güey, algo así, ¿no? Sí, sí, o sea, justo por eso... O sea, nosotros ya tenemos como el trámite en patente, de la patente, ajá, de la aplicación. O sea, no podemos patentar como tal la realidad aumentada, pero sí la aplicación, claro, y el proceso, güey. Yo sí, creo que ya nos están clonando en Tepito. Sí, güey. No, no, pues dice, alguien los estaba clonando, ¿no? Algo así vi, ¿no? Que alguien en otro estudio estaba subiendo videos de que ellos hacían algo así, ¿no? Atento. Sí, este güey sí nos investiga. Sí, güey, sí. Obvio, tenemos que tener conocimiento de nuestros valiosos. Es más, hasta ahorita ya sabe el nombre de la señora que mató al esposo, güey. Entonces, somos chavorricos y abogados, imagínate. Pues sí, es ese pedo del... ¿Cómo llamarlo? Del pirañoso compadre este que nos rapagueó el video. Sí estamos conscientes que ese tipo de cosas iban a pasar, pues ya empezaron a pasar antes de tiempo o de lo que teníamos contemplado, pero igual estamos, o sea, creemos que cuando ya alguien te empieza a replicar de alguna forma es porque es una buena señal, ¿sabes? De que el producto que estás ofreciendo está chido, rifa, como cuando te le rafaguearon las playeras a Luisito Comunica y ya había sus playeras piratas, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo de... Sí, bueno. La banda ya los quiere lo suficiente como para buscar otras opciones alternas en otro lugar, pero al fin y al cabo lo que buscan es tu producto. Pues sí. Claro. Oye, y una pregunta tal vez es pendeja, pero por ejemplo, o sea, con esta madre de realidad virtual, ¿cuál es el costo como mínimo? Y, o sea, sé que máximo, pues no mames, hay algún güey que te diga, tatúame toda la pinche espalda. Y tal vez va a ser más el costo, ¿no? Pero, o sea, como de mínimo de un valor mínimo de ya con esto de realidad aumentada. El costo mínimo que estamos manejando, güey, son 1,500. O sea, como que mucha banda también cree que de repente este pedo es así súper, súper pinche caro, güey. Pero también nosotros... Es que aquí hay varios factores. Al nosotros tener como la parte digital cubierta, güey, o sea, que nosotros somos dueños tanto de la tecnología como de, pues vaya, en este caso, el estudio de tatuaje, podemos darnos como algunas licencias de hacer un poco más accesibles los costos por ahora, ¿no? Porque, o sea, ahorita estamos empezando y también si le avientas a la banda luego, te hago un pinche corazón de un centímetro y te va a salir en 20 varos, pues lo vas a espantar, güey. Sí. Pues entonces, sí. Tratamos como de tener precios competitivos. De hecho, eso es algo, güey, que por ahí hay una banda que pues de repente es medio celostina, ¿no? En este aspecto, justamente. Y pues a medio mundo anda diciendo, no, esas mamás están bien pinches caras y no funciona y la chingada, ¿no? Y nos han preguntado, güey, o sea, realmente si es accesible para la gente. Y neta que cuando decimos los precios, o sea, como todo, hay banda que dice, ah, no mames, pues sí, a lo mejor se sale de mi presupuesto por ahora, porque pensaba pagar 100 varos por una espalda completa, ¿no? Uh-huh. Pero de repente hay otra que dice, güey, está chido porque yo creí que se iba a elevar muchísimo más, pero no. Porque nuestros precios, güey, si tú cotizas un trabajo aquí, a veces hasta te sale más económico, mejor hecho, güey. Y pues con la propuesta nueva, que si vas y cotizas en un estudio de la Condesa, güey, o de la Roma, ¿no? Sí, a veces, o sea, a veces nomás pagas el piso, ¿no? Realmente, o sea, ¿sí? De que dices, y o sea, de que, ah, pues voy a tatuarme a la Roma y pues tal vez, no sé, no quiero hablar de nadie, güey, pero, o sea, digo, tal vez ahí van apenas aprendiendo, porque hay algunos que tienen aprendices, y los ponen medio a pincelear, o no sé cómo se les diga, y te cobran con el, como si, no mames, si estuvieran tatuándote con oro, güey, ¿no? Sí. Entonces, y como, por ejemplo, y no porque ustedes estén en Ecatepec, signifique que tal vez trabajen mal, sino que trabajan chingón, tanto es así que ustedes son los pioneros en esta madre, y que se han puesto y tanto que los han seguido buscando. Entonces, la neta, me da un chingo de gusto por todo el crew que están armando de ahí de Flores Negras. Y sí, yo, por ejemplo, el tatuaje que me quiero hacer, lo he cotizado un chingo de veces porque te digo que soy bien joto. Y me han dicho, no, 2,500, 1,500. Y en tatuajes así que digo, no mames, si está bien culero tu pinche estudio, güey, me cobras bien caro. Y otro que he ido más chingón, 1,500 o algo así, ¿no? Entonces. Y me dejan comer carnitas ahí. Exacto, sí, exacto, güey. Entonces, pues la neta sí me da un chingo de gusto. Esperemos que sigan creciendo y que crezca esto súper cabrón. Y qué chingón que esta tecnología que ustedes están creando sean mexicanos. Entonces, eso es con mucho más orgullo, la neta. Ahorita que tocas ese tema de, bueno, que hace rato mencionaste lo de Catepec y eso, justo es como un paradigma que nos estamos enfrentando, de mucha gente tiene como esta impresión de, no mames, ¿de dónde son? No, pues de Catepec. No mames, ¿cómo hasta allá? Estaría chido que estuvieran en el centro, en la ciudad y así. Y justo es como para quebrar ese esquema de que no todo lo que hay en Catepec está culero, ¿no? Exacto. Entonces también está chido como rebrandear esa idea de quitar ese estigma y en una de esas también incentivar a que otra gente que tal vez no hace cosas porque, no sé si alguna vez les ha pasado, por ejemplo, cuando empezaba la idea de grabar programa, en las primeras ideas que era como, no, pues igual y no tengo aún un espacio chido o instrumentos chidos y así, y lo prolongaba. Sí, y lo que nosotros hicimos fue como, partamos con lo que tenemos y de dónde estamos. O sea, no hay necesidad de en este momento ir a Polanco y con un pinche estudio super verga así, sino lo que importa es la idea, ¿no? Claro. Y ya con lo que tengas, güey, sí. Aterrízalo y así. Y cuando de repente el video se hizo viral, o sea, independientemente de los comentarios como tirando un poco ahí carrilla mierdera de no mames, pinche Catepec está bien culero, ni en pedo voy a ir allá así. Pero habrá quien vea eso y también estaría chido en una de esas, digo, se motiva a decir, no mames, o sea, si ellos se animaron a hacer ese pedo y de cierta forma está llamando así la atención, pues yo también puedo hacer mi idea de lo que sea, ¿no? Pero era como eso, de que también la gente que estamos en unas zonas marginadas, también podemos hacer cosas chidas y hasta desvías un poco la atención de, no mames, pues la ciudad con todo el glamour y con todo el movimiento que tiene eso, porque estas cosas no siempre suceden allá, ¿no? Sí, la mayoría suceden allá. Muchas de las cosas que hemos visto justo de realidad aumentada en murales, así, se hacen allá. Exacto. Pero sí. Hay estas cositas que de repente se les escaparon por alguna razón y de repente decir, bueno, está ese hueco ahí, aprovéchalo. Es como la frase de esta del Che Gusto, ¿no? De que un artista puede venir de cualquier lado, un pedo así, viéndolo románticamente. A huevo, aplicando las del Chapulín Colorado. Chicos, sus redes sociales, por favor. Redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, son mis redes sociales. En todos los lugares estamos como Flores Negras Tatú. Ok. No, Flores Negras Tatú nada más. Es @Flores Negras Tatú. O sea, digamos que arroba Flores Negras Tatú, y ya la cuenta, el nombre completo es Flores Negras Tatú Estudio, pero el arroba, el usuario tal cual es Flores Negras Tatú. Ok. Y este, o sea, sí estaría chido si alguien está escuchando esto y acá como que dice, a ver, quiero estar sorprendiéndome constantemente, pues así va a ser, porque ya tenemos unas cosas planeadas en estos días que se van a ir subiendo, que se van a ir para atrás, así. O sea, si ahorita con este pedo que salió movió así algunas cosas, inquietó a otros tantos, con lo que se viene van a decir, ay, papucho. esperemos que esa sorpresa sea el güey que quiere tatuarse el nudo de globo. Y que lo va a subir. Que vengan en pareja. Eso es en Instagram. En Facebook, ¿cómo los podemos encontrar? Igual Flores Negras Tatú. Te estoy diciendo que en todas las redes. Perdón, hombre. Oye, y cada uno, ahí están todos, o sea, el crew, o cada quien también tiene sus redes personales. También. A ver, redes personales, que los tatuadores empiecen. Quetzal Flores, así como Quetzal Flores. En todos lados. Yo, a mí me pueden buscar como Abraham Ledesma Tapia. Nada más así, Abraham Ledesma Tapia. En Instagram y en Facebook. ¿En OnlyFans? Estoy como chica traviesa. Chica traviesa arroba Ledesma. Yo, Alex, estoy como pinche perro en TikTok y en Instagram, ¿no? Con eso basta por ahora. Y acá yo estoy como pinche Leo en Instagram y en TikTok soy Leo. Va. Pues, perfecto, amigo. De todos modos, vamos a robarnos el video de realidad virtual, de realidad aumentada, para postearla ahí en Chavorruqueando. Y pues de todos modos, de nueva cuenta, les agradecemos por estar y por convivir un ratito con nosotros, y que realmente nos cuenten cómo fue este proceso, que ahorita pues ya un chingo de gente los ha de haber escuchado, pero que los vuelvan a escuchar con nosotros a huevo, ¿cómo no? Sí, a huevo. Pues muchas gracias, amigo. Muchas gracias también a todo el equipo de Flores Negras Tatu Estudio. Les agradecemos que se hayan dado la oportunidad y que nos hayan brindado un poco de su tiempo. Platicar más a detalle de lo que ustedes hacen. Y como dice Chovis, da un gustazo que es algo mexicano y que va a crecer y seguirá creciendo, la verdad. Me da mucho gusto saber eso, y más por ti, Leo, que trabajamos juntos nuevamente. Todavía me acuerdo de la 99, de sacar 99. Me da mucho gusto saber que después de más de 10 años estés haciendo algo muy bueno, y también nosotros estamos ahí creciendo. Entonces, muchas gracias, Chovis. Tenemos comentarios. ¿Qué te pareció esta plática? Chingón, y neta que te voy a mandar, Leo, mi ahora sí ya, porque dije que cuando cumpliera 36 años ya me iba a tatuar. Yo creo que por eso no me había animado. Te lo voy a mandar y ya me cotizas. Y ahora sí, y cuando estemos ahí, vamos a sacar el pinche video para que digan que soy puto, pero seguro. Entonces, vamos, carnal, sí, tú escríbenos y lo armamos sin pedos, güey. Pero que manden una foto. Pero lo que quiero que me mandes tu foto en tanga, güey. Ya está. Justo ahorita estoy ya. Justo ahorita estoy en posición de calendario. De esa va, pues ya están. Sí, mi peque, pues tenemos hoy recomendación musical de estos compas de Misor Clandestino. Es una banda de allá de por Coyoacán. Es una banda que ya tiene un rato tocando. A estos compas yo los estuve ahí apoyando un rato. Estuvimos con ellos como 2 años, ahí nos fue muy bien con estos güeyes. En este video que vamos a poner, que se llama Premeditar, fue algo muy cagado, porque estos güeyes les late mucho el cine, así como el buen Leo, que empezó con todo este desmadre de realidad y de todo eso. Empezaron estos güeyes a querer hacer sus videos, juntaron un camarón y trajeron a un no sé, director de videoclips. Y no mames, ya que había tenido todo, nos pidió morras y todo. Llegamos y el güey que las quería encuerar, güey. Y pues las morras nos mandaron a la chingada, porque pues les íbamos a pagar bien poco, güey. Entonces, el pinche director ya le pagamos como pudimos, güey, porque ya no quería hacer el video, que si no estaban las morras, que no, que la chingada. Entonces se armó un desmadre y entre todos ahí las ideas, así como el buen Leo y como Flores Negras, se armó el desmadre y entre todos armamos este pinche video y esperemos que les guste. Ahí salgo cuando estaba súper gordísimo. Entonces, ¿va? Ahí se los dejamos y pues nos estamos viendo dentro de 8 días aquí en Chavorruqueando. Va, va, va. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, güey, por permitirnos cotorrear acá un ratillo con ustedes. Y cuando quieras, mi chubis, pues jales también el Martín. Jálense y acá. No, se la jale solo, yo nomás que me acompañe. Yo voy a pedir un tatuaje en la cadera, ahí en la espalda baja, ahí que diga. Hacemos una mariposa, güey. Una mariposa para que cuando, camine con la realidad virtual aplauda. Chicos, ya saben, chavos, que estamos también en redes sociales, en Facebook y en Spotify, después de la repetición del día lunes, el martes la repetición por Resistencia Radio. Lo subimos también en el podcast vía Spotify y pues no dejen de escucharnos, les agradecemos nuevamente sus oídos de escuchar puras jaladas con nosotras, pero estamos para servirle, ¿vale? Se escuchó muy de estamos para servirle, no, estamos para y lo vuelves a repetir, chicos. Ya déjalo así, ya, güey, ya vamos, cállate la chingada, ya vámonos. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, gracias. Amigos, les habla Jero de Emisor Clandestino para comentarles que próximamente vamos a estar en Chavorruqueando con el Chops aquí en Resistencia Radio, para que durante el mes de octubre estén pidiendo nuestras rolas, van a estar sonando y nos estamos escuchando ya en las próximas semanas en el programa con ellos. Te angustia y que no te duele. pasará. No me deja en paz. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.